simples testigos de un mismo hecho. Análisis. Un intercambio entre dos personas y unas cuantas instituciones que condicionan subjetivamente la conversación. Entrevistarse no es entreverarse. Muy bien, ya estamos en comunicación telefónica y recibimos al legislador Walter Gispert. Estimado Walter, ¿cómo le va? Muy buenos días. Bienvenido, no sé si me escucha. Hola, sí, perfectamente, muy amable por la nota, con mucho calor, ¿no? Sí, con mucho calor. La verdad que muy pesado, me imagino allá en Carlos Paz también debe estar así muy húmedo. Así es. Estimado, bueno, en primer lugar, muchas gracias por atendernos, nos parecía muy importante conversar con usted, en este caso como representante de nuestro Valle de Punilla en la legislatura provincial. Hablamos del poder legislativo. Este poder, de las tres patas del Estado, este poder que es el más democrático, el que más está cerca de la gente y que tiene la posibilidad de terciar frente a los designios del Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Estimado Walter, queríamos conversar con usted sobre la situación actual de la Argentina y de la provincia de Córdoba. Verá usted, hoy a la mañana se va a hacer una movilización en Córdoba de movimientos sociales, de gremios, de sectores que están reclamando ayuda social que se ha suspendido en la Argentina, en este marco de ajuste económico. La situación parece muy complicada. Queríamos tener su opinión para que nos comente cómo cree que se puede hacer desde la legislatura para paliar los efectos de esta crisis. La situación económica es muy complicada, como lo plantea con tanta claridad. Venimos de un proceso de una economía fuertemente regulada por parte del kirchnerismo, con un declive en la producción y en el producto bruto, y las medidas que ha tomado el nuevo gobierno de Milei fue ajustar el gasto. Y ajustar el gasto tiene efectos como el que vos planteabas. Estamos en una disyuntiva, ¿no? O continuábamos con este proceso económico de baja permanente de la producción, o se producía un ajuste en el gasto público. Si uno toma la campaña de para presidente, todas las fuerzas políticas hablaban de un ajuste. El tema es cómo se ajusta, ¿no? O sea, cuando se plantea el ajuste a lo que Milei ha denominado la casta, es un ajuste muy chico. El problema del déficit en la Argentina es un problema histórico. Fíjate que la última vez que no hubo déficit en las cajas públicas fue en el 2008, ¿no? En medio del gobierno de Kirchner. A partir de ahí siempre hubo déficit, concretamente se gasta más de lo que se recauda. Y esto tiene, en algún momento explotó, vos recordarás con De la Rúa en el 2001. Sí, sí, sí. Cuando sí. Se acabó la forma de financiar el déficit que fue vendiendo las empresas públicas. Sí. Después hubo otra forma de financiar el déficit, fue con deuda, ¿no? Bueno, esta crítica que se le hace a Macri. Y ahora la forma de financiar el déficit es con el ajuste, y el ajuste tiene efectos negativos. El Estado lo tiene que hacer, lo que debemos hacer es primero priorizar qué gastamos, ¿no? Esta debe ser la prioridad, porque muchas veces se dice, no, bueno, un ajuste en determinados gastos no impacta en el gasto general. Sí impacta. Si nosotros ahorramos en algunos determinados lugares, nos va a permitir ese ahorro ponerlo en los lugares más necesarios, ¿no? Vos imaginaste solamente este caso que vos decís en Córdoba. El gasto que tenemos nosotros, que se ha denunciado ahora en el avión del gobernador, ¿no? Si ese dinero fuera utilizado en la compra de comida, sería un impacto importante. Pero bueno, es la decisión de la política, mejor dicho, del poder, no de la política, de priorizar gastos, ¿no? Y esto va a haber que hacerlo, porque si se mantiene el ajuste de Milei, va a haber que hacerlo sí o sí. No podemos seguir funcionando tan libremente en gastar plata como veníamos hasta ahora. Ahora, verá usted que... Mira, yo siempre doy un... Sí, verá usted que no sí. solo es una cuestión de gastos, que yo creo que nadie está en contra sí. de tener una administración que sea absolutamente consciente, que sea, bueno, que tenga todos los recaudos necesarios. Sí. Ahora, usted... Eso es en el discurso, ¿eh? Claro. En los hechos concretos muchas cosas no pasa. Esto. Claro, pero usted verá que, por ejemplo, ¿no? el gobierno de Milei anuncia en este caso la venta de empresas estatales de carácter estratégico que están en Córdoba. Estamos hablando, por ejemplo, de la Comisión de Energía de la CENEA, que está en Córdoba, de la CONAE. Estamos hablando de, por ejemplo, Dioxitec, que produce uranio en la ciudad capital. Los hoteles sociales de Embalse de Río Tercero. Estamos hablando, por ejemplo, de la fábrica de armas. Estamos hablando también, por ejemplo, diferentes, por ejemplo, los Ministerios de Desarrollo Social. Es decir, ¿qué pasa cuando el recorte afecta a empresas del Estado como los servicios de radio y televisión de la Universidad de Córdoba o la misma universidad que dice que no tiene presupuesto para pasar del mes de abril? Y ya, esto ya directamente... Mira, todo es doloroso, todo es doloroso, todo es doloroso. Ahora, ante la... A ver, yo quiero plantear esto. Si vos gastás 10, si vos juntás 10 y gastás 11, en algún momento explotás. Bajar ese 1 significa seguramente que impacte negativamente en cosas que todos queremos, ¿cierto? O sea, el tema es esta. Esta es la decisión que hay que tomar. Vos ese 1, para poner un número, lo tenés o lo financiás como lo financió Menem, que fue vendiendo las empresas del Estado. Por supuesto que hay que discutir empresa por empresa acá, ¿no? Es decir, ¿cuál es el impacto de vender una u otra empresa? ¿Es todo lo mismo? Yo creo que no. Pero vos, la idea de reducir ese déficit va a significar que alguna de las cosas que estábamos acostumbrados a funcionar de determinada forma deje de hacerlo. Porque acá esta es la discusión, ¿no? O sea, nosotros queremos que las cuentas públicas, porque es cierto lo que vos decís, nadie va a decir en ninguna campaña voy a gastar mal, no lo dice nadie, ahora se gasta mal, se prioriza algunas cuestiones. Yo te voy a dar un ejemplo, mira, un ejemplo, que es una cosa controvertida lo que voy a decir. Es Chareti, es... A lo mejor el gobernador que más campaña hizo con obra pública, ¿verdad? ¿Es así? Sí, por lo menos. En los últimos tiempos. No, fíjate, en la ciudad de Córdoba hicieron 4 hospitales. 4. ¿Sabe? La ciudad de Córdoba es el territorio de la provincia que menos crece en la provincia. ¿Por qué? Porque se da igual el caso de que la capital federal, ya no hay espacio para crecer. En los departamentos, en la zona que más crecieron, que es el Gran Córdoba, no hay hospitales. Fíjate Punilla. Punilla tiene un hospital en la década del 40. Estamos hablando de hospitales públicos, ¿no? Ahora van a hacer otro y hacen campaña diciendo para que venga la gente de Villa Allende. Esta campaña del gobierno. ¿Por qué no priorizan el gasto y ponen la salud pública más cerca de la zona donde se necesita? Y te digo por qué. Porque ellos lo hacen electoralmente. Vos fíjate el resultado electoral de la provincia. Vos dijiste bien, mirá. La legislatura es el órgano más democrático. De las tres listas que se votaron el 25 de mayo, junto por el cambio ganó en 2, en la lista de legisladores y en la lista del Tribunal de Cuentas. Perdió en la del gobernador. Esto es un síntoma, es decir, en el interior, el gobierno de Unión por Córdoba no invirtió lo que invirtió la capital. ¿Y por qué? Porque ellos sabían concretamente que la elección se definía en la capital. Entonces, esta es la prioridad del gasto que te digo. ¿Están mal hacer hospitales? No, ¿cómo va a estar mal? Lo que hay que pensar cuando vos tenés recursos limitados es cómo priorizar la mayor necesidad. No sé si se entiende lo que digo. Sí, por supuesto. Claro que hay una necesidad de priorizar. El tema está que en eso no podemos, por ejemplo, como decimos, abandonar las universidades, porque es como Es como vender la fábrica, es como vender la herramienta que uso para trabajar. Si yo trabajo de carpintero, no voy a vender el serrucho porque me quedo sin esa posibilidad de seguir trabajando. Cuando en Argentina hoy se habla de, por ejemplo, cerrar las universidades o de financiar las universidades, o estamos hablando de otras empresas públicas que son centrales, bueno, no solamente ahí se recorta el gasto, sino que se pierde también un derecho. Esa es la preocupación de la población. Pero está claro, pero por supuesto que el ajuste va a significar pérdida de algún derecho. Y hay que evitar que la pérdida de ese derecho, que ese derecho sea más importante. Por supuesto que coincido con vos que no hay que financiar las universidades. Pero hay que pensar en otras cuestiones. Lo que no se puede hacer es seguir de la misma forma. Porque de la misma forma lo que hacemos es producir déficit. Y el déficit en algún momento explota. Es decir, es como la economía familiar. ¿Cuánto tiempo podés vivir vos de crédito? Hasta que podés dejar de usar la tarjeta. Y esto es lo que está pasando en la Argentina. El déficit que dejó el kirchnerismo fue atroz. Estaba bien financiar en medio de la peste el trabajo, y sí, estaba bien. Muchos gastos, por eso digo, la obra pública no es mala en sí misma. ¿Cómo va a ser mala hacer hospital en capital? Digo, hay cosas que no tienen sentido, ¿no? Yo personalmente te digo eso de las bici voladoras que han hecho en Córdoba, para mí es un gasto superfluo. A más no ver, no hace falta, yo paso todos los días ahí para la legislatura, nunca hay nadie arriba del caminito ese que han hecho en el aire. Claro. Pero esto es la prioridad que yo te digo, es decir, cuando uno toma decisión del gasto público, por supuesto, hay que tratar de que el recorte no sea en las áreas esenciales. Después, digo, empresa por empresa, ¿no? Me parece de las que vos nombraste, hay un orden. Yo estoy en contra de privatizar en general. Pero también debo reconocer que nosotros no podíamos seguir con un sistema de acumulación de deuda como estábamos haciendo. Y esta es la discusión, porque ¿cómo voy a estar en contra de que financien la universidad pública? Yo soy docente, ¿no? Yo sé lo que está pasando, soy docente jubilado, soy parte del proceso de la discusión que se está dando, ¿no? Que se está con docentes por debajo de la línea de pobreza, con un ajuste tremendo del gobierno de la provincia, con el ajuste que hace la nación con respecto al FONIR. Pero bueno, hay que construir un presupuesto y un gasto que tenga razonabilidad. Que no pasa en Córdoba, maestro, no pasa. Córdoba sigue gastando igual que en medio de la fiesta kirchnerista. Sigue gastando lo mismo. Y esto no... lo planteo yo en base a los números que el propio gobierno hace. Escúchame, ¿vos viste lo que gastaron para los patrulleros de seguridad en la ciudad de Córdoba? ¿Es necesario la seguridad? Claro que es necesario. Pero digo, esa cantidad, más allá de la denuncia que hay de parte de los concejales de la UCR de que los trajes los compraron todo al mismo proveedor, ¿no? Pero digo, cuando uno plantea el ajuste, algo va a quedar afuera. El gobierno de la provincia no plantea ajuste. Lo único ajuste que ha planteado el gobierno de la provincia es recargar sobre los trabajadores provinciales el APRO y la caja de jubilación. No hay otro ajuste. No hay otro ajuste del gasto, ¿no? 23 ministerios, maestro. ¿Ves cuánto tiene la nación? 9. ¿Me entendés lo que te quiero decir? Por supuesto que es lindo tener un montón de ministerios. El gobierno, yo creo que lo hace para ser el partido del presupuesto provincial, ¿no? Todos los que se han ido de Junto por el Cambio se han ido a un cargo directivo. Sí, sí. Y esto de ajuste, no que va a haber ajuste, ¿no? No hay ajuste. Y vos me decís, ¿cuánto significa un ministerio? Yo no puedo hacer los números, pero vos cada vez que vos ahorrás en algún lugar, tenés dinero para gastarlo en otro. Así es. Este gobierno no ajusta nada. Estamos conversando con Walter Gisper, legislador por Punilla, analizando la realidad. Estimado Walter, bueno, desde ya muchas gracias por abrirse a conversar estos temas. No es un momento fácil en la Argentina. Y el análisis, la mirada, las opiniones, desde todo punto de vista siempre suman. Para cerrar, queríamos preguntarle sobre cómo está viendo los municipios en el Valle de Punilla, porque el municipio ya no tiene más, ya cuando ajusta el municipio, ya digamos, ahí directamente recauda directamente el contribuyente, la relación intendente-contribuyente. Sí, claro. Es muy complicado. ¿Y cómo están analizando esta situación en los municipios de Punilla? ¿Qué se sabe? ¿Cómo se va a caminar de cara a lo que se viene? Yo he recorrido todos los municipios de mi ciudad, de mi departamento, de mi ciudad, por supuesto. Y la situación es muy difícil, ¿no? Los municipios son el eslabón más cercano a los vecinos y es donde los vecinos mayormente pueden llegar a reclamar. Ya la provincia es más lejana y la nación es una quimera poder llegar. Y la situación de los municipios es compleja. Vos imagínate que les ha caído la coparticipación. Hay municipios, los más chicos, que la coparticipación les significa el pago de la plantilla de sueldos. Sí, sí, si a vos se te cae eso, la situación es compleja. Y hay que pensarla, hay que trabajar en la mejor recaudación, en aminorar el gasto. Yo cuando digo achicar el gasto, yo sé lo que significa. Yo sé que no es una palabrita. En general significa servicios que por ahí se prestan menos o derechos que se cubren menos. Yo esto lo comparto con vos. Ahora, algún nivel de realidad tenemos que tener. La ciudad, porque también ajusta la provincia con los municipios, ¿eh? No es solamente Milei, ¿eh? La provincia le ha sacado el subsidio provincial al transporte a todos los municipios. Sí. No fue solamente Milei. Sí. Acá hay Ayora que intenta contar un relato, pero a Ayora le han dejado una deuda importante, Charetti en salud, en educación y educación y seguridad, perdón, y obviamente no lo puede decir Ayora porque se le explota el bloque. En la Cámara estamos muy empatados, entonces bueno, no dice las cosas. La deuda en educación del gobierno de Charetti es tremenda. Escuelas sin abril, hay 8 escuelas PROA que en el 2018 dijeron que le iban a hacer en un año, que sacaron un crédito 5 o 6 años después, estamos los chicos dando clase en cualquier lugar. Es sí, decir, sí. La deuda, firmaron un convenio con los docentes en medio de la elección. Esto es importante decirlo, porque necesitaban ganar las elecciones. Esto es como los hospitales de capital. Entonces firman un convenio en medio de las elecciones para desactivar el conflicto docente, lo firma y después el propio gobierno, que la continuidad, se lo voltea ese acuerdo. Es un acuerdo firmado de partes y sin embargo no lo cumplen, ¿no? Entonces se paran ahora en el tema del FONID, que por supuesto es un problema y la nación debería tenerlo en cuenta como otras cosas. Ahora, el problema del acuerdo salarial con los docentes es de Ayora por no haber cumplido lo que Charetti firmó, que Ayora avaló, porque ustedes recordarán, Ayora aparecía como el gran gestor del arreglo con los docentes en medio de las elecciones. La situación es compleja y hay que empezar a hablar de verdad. Es decir, yo siempre digo el gasto del avión porque es lo que más impacta, pero es una prueba, es un botón de prueba para la provincia, ¿eh? Cuando vos hablás del número que están gastando, decir, bueno, No puede seguir así, no puede seguir este nivel de gasto en la provincia. ¿Qué opinión tiene, estimado sí. Walter, qué opinión tiene usted, por ejemplo, el tema, la obra de autovía de Punilla, en la que el gobierno de Córdoba ha gastado 100 millones de dólares de presupuesto, 100 sí. millones de dólares, sí. bueno, y eso sí. solo para el primer tramo. ¿Usted cree que está bien que se... Sí, En términos de obra pública, compartido, ¿no? Más allá de la discusión que ha habido con ecologistas, el tema de Punilla, la ruta 38, es una ruta muy peligrosa y creo que es necesaria, como otras. Lo que sí creo que no es necesario, que no era, a ver, ¿cómo decirlo? No era prioritario las 4 manos de la autopista Córdoba-Carlos Paz. Eso no era necesario. O sea, yo soy de Carlos Paz y viajo todos los días. Es decir, que hay momentos, sobre todo en la zona donde hay 4 manos, que hay momentos que en la autopista se llena, sí, pero ¿cuántas veces al año? Por eso te digo, vos cuando haces las prioridades, está bueno tener cuatro manos, y sí, está bueno hacer una segunda circunvalación, y sí. Ahora, en base a la a los recursos que tenés, tampoco le puede hacer pagar a una sola generación toda la obra pública de la provincia, por una cuestión meramente electoral en muchos casos. Estimado Walter, muchísimas gracias por su tiempo y bueno, esperemos volver a conversar en algún momento y que estos temas, bueno, la legislatura, bueno, pueda tratarlos y también llevar en este nuevo equilibrio de fuerzas que hay, poder compensar un poco en las decisiones que toman los gobernadores, las autoridades del Poder Ejecutivo. Va a ser así sin duda, ¿eh? Esto va a ser así. Mirá, yo solamente digo un caso, el ajuste que quiso hacer Sarsora apenas entró sobre trabajadores y trabajadoras de la provincia, era el doble del que salió. Si no salió ese número es porque no dimos quórum, ¿no? Va a pasar esto, el gobierno va a estar obligado a ajustar en lo que debe ajustar. Por supuesto, es un proceso, hace 3 meses que estamos, el peronismo está acostumbrado a hacer lo que quiere, 24 años, y ya en la última sesión perdió una votación muy secundaria, pero es la primera votación que pierde en 24 años, y va a seguir perdiendo si no hace las cosas bien. Yo les agradezco a ustedes, por supuesto quedo a su total disposición. También estamos trabajando cosas positivas, ¿no? Hemos presentado un proyecto para promover la energía eléctrica, desarrollar energía eléctrica. También vamos a trabajar positivamente el gobierno. No es nuestra función solamente ponernos en críticos y mirar como si fuéramos un espectador lo que pasa en el Estado. También trabajamos sobre esto. Pero bueno, generalmente aparecen los temas más puntuales que son los que vos con mucha claridad planteás. Así que ya muchas gracias. Bueno, y esperamos que nos envíe el proyecto de generación de energía para leerlo. Inmediatamente se los mando. Muchas gracias. Gracias a ustedes, hasta luego. Lo escuchaste a Walter Gispert, legislador por Punilla, en diálogo con Radio Panamericana en la mañana de hoy.